AM530 somos radio. Buscamos la verdad siempre, siempre, siempre. Ideas de la economía y la política. Carlos Heller. Que vuelvan las ideas. Economía, política. Carlos Heller. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Tal, ¿cómo estamos? Bien, ¿y vos? Buen arranque de semana. Gracias, igualmente. Te quiero advertir que hoy Luis Pablo Giniger, Gabriela Radice y quien te habla no tenemos mucha ganas de hablar de fútbol en esta oportunidad. ¿Por qué? No nos pinta en esta... Bueno, está bien. Pinta. Yo no tengo problema. Yo, total, cuando ustedes quieren, hablo. Cuando no quieren, no. No, está bien. Pero no sé, algo no nos sentó bien, no nos cayó bien el fin de semana. Como que hay cosas más importantes de la vida en sociedad. Sí, Carlos, por favor. Es el fútbol, es el opio de los pueblos. Exactamente. Siempre lo dijimos. Siempre. Bueno, Carlos, queríamos arrancar la charla. Quiero hacerte escuchar. Viste que me parece que entramos en modo proposición de ideas. No sé si eso termina por conformar un programa, pero sí empiezan a aparecer algunas ideas. Y creo que podemos, dentro de nuestras charlas, inaugurar el segmento, el breve segmento Rompiendo Mitos. Y quiero hacerte escuchar algo que propone Horacio Rodríguez Larreta. Lo hemos conversado bastante y estoy seguro que te va a interesar. Escucha. Vamos a crear un puente al trabajo formal, extendiendo el periodo de prueba de 3 a 6 meses con un régimen simplificado, con lo cual eliminamos las barreras de ingreso al trabajo estable. Esto es clave para las pymes. 3 meses está probado que no es suficiente. Si nosotros logramos que cada pequeña y mediana empresa contrate a una persona más en nuestro periodo de gobierno, el empleo privado puede crecer en 4 años más que lo que creció en los 13 años anteriores. Bueno, ahí está la propuesta de Larreta: en 4 años hacer crecer más que los 13 años previos. Vos sabés que yo a veces digo, tratando de mostrar lo que son los ejemplos, sí, si los chinos decidieran que su población consuma una manzana por mes por habitante, sí, no nos alcanzaría, y comprársela a la Argentina, no alcanzaría todo el territorio argentino para plantar árboles de manzanos para poder abastecer eso. Es decir, uno con los números de lo que se pudiera, si pongo, si saco, es fantástico, ¿está bien? ¿Cómo se puede discutir eso? Claro. Lo que él dice es, está tratando de romper las barreras de ingreso al trabajo estable, extendiendo el periodo de prueba, que no es otra cosa, de quitarle derechos durante así más es, tiempo. Por más tiempo, claro. Y es como todo, claro, y si le eliminamos la indemnización y los aportes previsionales. Más todavía. Y seguro que se podría hacer mucho más. Pero sin duda. Yo tengo la sensación que esto se probó y no funcionó. Es que la idea, a ver. La baja de aportes, por ejemplo. Vamos al revés. Estamos en el número más alto de los últimos no sé cuántos años de trabajadores registrados. Hay que ir muy para atrás para encontrar un número superior. Después podemos discutir, vos sabés que tenemos discusiones, si todos los trabajadores registrados ganan lo que tienen que ganar o no, etcétera. Sí. Esa es una segunda discusión. Pero estamos en récord. Ayer, el viernes, se conoció que las pymes incorporaron 140.000 nuevos trabajadores registrados en los primeros 4 meses de este año. Uh-huh. Y así hay montones de datos. Cuando aparece el dato de que el uso de capacidad instalada está en los niveles más altos desde el 2005 o algo por el estilo, estamos diciendo que eso significa que hay más trabajadores trabajando. Sí. Están los niveles de informalidad. Los empresarios lo que necesitan no es desregulación, lo que necesitan es seguridad de que lo que producen lo van a poder vender y que va a haber compradores. Porque ningún empresario produce para coleccionar ni cosa por el estilo. Cuando hay récord de capacidad instalada usada, uh-huh, es porque la demanda es alta y los empresarios se dan cuenta que si producen más, tienen quien se lo compre, de acá o de afuera. Sí. Entonces, lo que necesita el empresario para emplear no es desregulación laboral, sino certeza de demanda solvente. Si vos le pudieras asegurar que la demanda solvente se va a mantener, los empresarios no tendrían ningún problema. El tema de... A ver, te lo planteo al revés eso. Vos decís que si no tuvieran demanda de lo que producen, por más que el Estado le regale el costo laboral, no tomarían igual empleados, digamos. No, el Estado no se lo va a regalar el costo laboral. El Estado puede desregulárselo para hacérselo más barato. Sí. Pero si vos mirás, los tiempos de desregulación no fueron tiempos de pleno empleo. Los tiempos de pleno empleo son los tiempos de demanda grande. Ahí hay pleno empleo. Uh-huh. Mirá, déjamelo decir al revés para entender. El otro día, Powell, Jeremy Powell, presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, sí, hablaba y hacía referencia... Perdón, ¿es como si fuera el Banco Central de acá? Es como si fuera. Sí. La Reserva Federal es el Banco Central de los Estados Unidos. Bien. Un poquito más poderoso que el nuestro. Pero fíjate textualmente lo que dijo. La política monetaria no ha sido lo suficientemente restrictiva durante el tiempo suficiente y el mercado laboral estadounidense necesita debilitarse aún más para aliviar la presión sobre los precios. Es brutal. ¿Vos entendiste lo que yo dije? Que tiene que restringirse más, ajustar más, digamos. Sí, sí. Para bajar la inflación, pero lo dice 50. O sea, tiene que bajar la demanda. La política monetaria no ha sido lo suficientemente restrictiva durante el tiempo suficiente porque el mercado laboral estadounidense necesita debilitarse aún más para aliviar la presión sobre los precios. Debilitar el mercado quiere decir que la gente pueda comprar menos. Que pueda comprar menos, entonces las empresas van a producir menos, y si van a producir menos, van a tomar menos gente o van a despedir más gente. Suponiendo que eso baja los precios, digamos. Claro, obvio, por baja de la demanda, sí, y por eso suben las tasas de interés. ¿Por qué cree que suben las tasas de interés? Para que la gente compre menos, y si la gente compra menos, las empresas producen menos, y si las empresas producen menos, necesitan menos trabajadores. Sí. Más claro, imposible. Hay que mandarle ese recorte a la Reta para decirle que el mercado laboral es solvente no cuando se desregula laboralmente, sino cuando la gente tiene poder de compra. Uh-huh. Que lo que se tiene que preocupar por mejorar el sueldo de la gente, no por sacar regulaciones. Ahora, son mitos bastante establecidos, ¿no? Pues si la Reta lo propone, uno supone que... Estoy diciendo que Powell está diciendo Estados, claro, Unidos, pero todos esos mitos... se proponen porque están establecidos. Y te hago esta pregunta, no por ser empresario PYME, Carlos, sino porque frente al banco cooperativo que presidís, trabajás mucho con las PYMES, digamos. ¿El empresario PYME medio, qué cree, en lo que plantea la Reta o en la explicación lógica que vos ofrecés? El empresario PYME medio tiene los mismos problemas. Primero, porque es PYME, no quiere decir que no quiere ganar plata. Es decir, porque tiene una empresa, no hay empresas filantrópicas. No, claro, claro, sí. Las empresas están hechas por gente que a través de producir, vender, comercializar algo, aspiran a ganar. Es decir, que le cueste 4 y lo puedan vender a 5 o a 6, ¿no? Ese es el sentido. Y en ese sentido, un empresario PYME no piensa diferente que un empresario grande. Lo que tiene es menos poder de influir en las decisiones y menos escala, y está más sometido a determinadas cuestiones, y de pronto algunas de esas cuestiones le impactan más que a una gran empresa. Una PYME, cuando tiene que despedir a alguien y pagarle la indemnización y demás, tiembla. Sí. Porque en su estructura y en su dimensión, efectivamente el problema es más grave. O sea que para una gran empresa. Sé que es otra lógica y que es otra discusión, digamos, pero el tema de juicios laborales es efectivamente... Es lo mismo, es la misma lógica. A ver. Y sí, porque... Porque vos hablás con un pequeño y mediano empresario, Carlos, y te dice que es un tema, ¿eh? Estoy de acuerdo, y es lo que te estoy diciendo yo. ¿Qué te dije? Pero vos decís que las razones son distintas. Yo digo, a ver... Que la respuesta no sería desregular, quiero decir. Si ese empresario pyme razonara con la lógica que yo estoy planteando, sí, se daría cuenta que su problema no es desregular una eventual indemnización, sino asegurar un mercado que no lo obligue a tener que despedir. Al contrario, que le obligue a tener que tomar otro más. Claro. Porque nadie toma porque quiere tener muchos empleados. Cuando una empresa toma a alguien, lo toma pensando que va a ganar plata por encima de lo que ese alguien le va a costar. Eso se llama plusvalía en el sistema capitalista, que es el plusvalor que tienen las cosas por encima de su costo de producción, que incluye el costo laboral. Claro. Entonces, los empresarios toman con el legítimo derecho en el sistema en el que vivimos de generar un producto o un servicio que se pueda vender a un precio superior al costo y ganar plata. Uh-huh. Así de elemental. Entonces, cuando tiene incertidumbre sobre lo que puede ganar, se le genera incertidumbre por lo que le puede pasar con el costo. Porque ¿por qué despediría a alguien, a un trabajador, si estuviera con la demanda sostenida? Tendría que tratarse de un trabajador que incumple con la ley, y en ese caso, en muchísimos casos, lo podría despedir con justa causa. Uh-huh. Y no tener que el costo de indemnizarlo. ¿No es cierto? Los despidos sin causa generalmente están más vinculados a reestructuraciones, porque la empresa no puede sostener esa cantidad de trabajadores en función de que factura menos, de las distintas cosas que sucede. Tomemos la Argentina, sí, tomemos la Argentina. Dale. Con todos los problemas que tenemos, ¿cuántos puestos de trabajo se crearon desde la pandemia para acá? ¿Tenés el número? Más de 1,000,000. Uh-huh. ¿Por qué? Porque hubo actividad económica, aumentó la demanda. Y cuando digo esto, no ignoro todas las dificultades. Sí. Pero indudablemente fue por eso. Entonces, los modelos de pleno empleo o de desempleo muy bajo, porque nunca, cuando uno dice pleno empleo, no habla de cero desempleo. No existe el cero desempleo. Uh-huh. Digamos. Pero cuando vos tenés, como tiene Estados Unidos hoy, 3 y pico, 4% de desempleo, es como que es pleno empleo. Sí. Ese 3 y pico, 4% es gente que dejó un trabajo porque no le gustaba, quiere otro, está buscando y todavía no lo consiguió. Hay infinidad de cuestiones, pero es así. Está demostrado que es así. Bien. Entonces, Me acuerdo, Carlos, no sé si te acordás vos, cuando Mauricio Macri le otorgó la corona de jefe de la mafia de los juicios laborales a Héctor Recalde. Le dijo el jefe de la mafia, el jefe de la mafia de la industria del juicio. También yo me acuerdo cuando Macri le dijo al rey de España lo angustiado que debían estar los patriotas argentinos cuando declararon la independencia. Bastante en línea con lo que planteó Bullrich el otro día sobre cómo no celebramos más el 12 de octubre. ¿Cómo no celebramos más el 12 de octubre? Por eso, es decir, es otra lógica de pensamiento basada en otra ideología, sin duda. Sí, la disputa es cómo le llega a la sociedad y cómo se construye. ¿Cuál es el sentido común? Sí. Que se construye alrededor de estos así temas. Es, bueno, claro. me gusta el segmento, ya que entramos en momento de campañas y propuestas, me gusta el segmento Derribando Mitos. Si te parece, cuando tenemos material, lo podemos... Yo creo que me pasé la vida tratando de derribar mitos. La historia de tu... Así que es la historia de mi vida. Bueno, estábamos repasando, saludó Patricia Bullrich hace un ratito nada más, a Carlos Melconian y a todo su equipo de Fundación Mediterránea por la presentación del Programa Económico, Productivo y Federal para el próximo gobierno. Viste que Melconian produce, gane quien gane de ese sector, le produce el plan. Es una suerte de commodity de los programas. Algo así. Algo así, un programa commodity. La Fundación Mediterránea... No creo que sea apto para nuestro espacio. Creo que él parte, y lo da por hecho, yo estuve el otro día en una actividad en la que lo escuché, de que lo que se discute es cuál de las alternativas de Juntos por el Cambio va a ganar. Uh-huh. Y entonces dice, acá está, este proyecto le sirve a cualquiera de ellas. Sí. Mirá, me lo estaba tragando. Ahí está. Ahí está, Carlos Mercoñán. Saludamos, parte del programa. No. Y la Fundación Mediterránea tiene toda una historia respecto de la construcción de estos mitos que estamos. Y el programa de Cavallo. Claro. El programa de Cavallo, la convertibilidad, todo lo que eso significó. Así que no hay ninguna novedad que ahí se fabriquen programas. Vos fijate que ese programa le sirvió al gobierno de Menem y también al gobierno de la Alianza. Sí. Obviamente, uno podría decir peronista y otro radical. Uh-huh. Y ambos tuvieron el mismo programa. Así que, ¿por qué no va a poder Melconian aspirar a ofrecer su producto para un eventual futuro gobierno de ese signo? Carlos, lo último, viaja parte del equipo económico a Washington en el marco de las negociaciones con el fondo. Muchas veces hablamos del tema de la tasa de interés como parte de las negociaciones que vos sostenés. ¿Cuál es la línea divisoria entre lo que podría ser en este contexto un buen reacuerdo? En función... reducir al mínimo los condicionamientos. A ver, la tasa de interés y los sobrecargos, las sobretasas, es un reclamo permanente. Sí. Pero yo creo que más trascendente para nuestra gestión hoy, sin sacarle importancia, porque los sobrecargos son 1.500 millones de dólares por año. Sí. Y la diferencia de tasa entre la que teníamos en el 2020, cuando se cerró el acuerdo 2022. 2021, si no me acuerdo, ¿no? 21. Bueno, cuando sí. se cerró el acuerdo, ya sí. ni me acuerdo. No me acuerdo cuando se cerró el acuerdo, era sí. que juego de palabras. Comienzo del 2022. Comienzo del 2022. Claro, sí. eso. Comienzo del 2022. Sí. Cuando se cerró ese acuerdo, la tasa de interés del crédito del fondo era 1.5, creo. Porque la tasa se establece sobre la base de las tasas que cobran los bancos centrales en proporción a los países. Así que lo decisivo es la tasa del Banco Central de Estados Unidos y la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra y así sucesivamente. Con eso se hace un promedio y ese promedio es lo que cobra el fondo. Bien, como todas las tasas subieron un montón, la tasa de cobro del fondo también subió un montón. Entonces, la tasa de interés subió 4 puntos y pico, como subieron todas las tasas de los bancos centrales de los países centrales. Entonces, ahí hay otros 1.500 millones de dólares. Claro. Lo cual quiere decir que entre suba de tasas y sobretasa o cargo, sobrecargo, hay alrededor de 3.000 millones de dólares año que la Argentina está pagando o tiene que pagar y que podrían formar parte o deberían formar parte de la negociación. Pero a pesar de lo que eso significa, que es muchísima plata, creo que la prioridad de la Argentina es que en la negociación no aparezcan imposiciones que signifiquen políticas de ajuste. Claro. Lo que para mí es lo más importante. Y creo que... Que por otra parte ha sido es la esencia histórica del Fondo Monetario, es digamos. Es histórica del fondo, pero también está lleno de demostraciones, y ya lo dijimos creo que el otro día, lo hablamos la última vez que hablamos vos y yo decía, bueno, el otro día Massa contó que el fondo quería que no se haga la inversión del gasoducto, sí. por lo menos en el primer semestre, y el gobierno la hizo, no aceptó la opinión del fondo. Es decir... hay cuestiones vinculantes, y las vinculantes yo creo que son dos o tres. Una es el déficit fiscal, la otra es el monto de reservas, uh-huh. y la tercera es el nivel de emisión. En el resto de las cosas, el fondo recomienda, presiona, trata de incidir y trata de condicionar, y si del lado de acá hay un gobierno con la suficiente firmeza, negocia y dice, no, mira, esto no, porque tal cosa, lo vamos a hacer de esta manera. Ahora, no hay duda que el tema es sacarse al fondo de encima, ya para no decirlo, sino toda la vez terminamos en el mismo lugar. La Argentina no debería estar en esta situación porque no debería haber tomado ese crédito, porque el gobierno de Macri no tuvo que haber hecho lo que hizo con el endeudamiento que tuvo y por la fuga de capitales que propició y que sostuvo a través de los fondos que tomó del Fondo Monetario. Es decir, el pecado original está ahí y sucedió. Después viene todo el resto. Cuando Massa dice tenemos que sacarnos de encima el fondo para siempre, para que no vuelva nunca más, es la cuestión de fondo. También dice, para eso hay que pagarle. Y él dice, para eso hay que generar recursos a través del crecimiento de las exportaciones, etcétera, que es parecido a lo que dijo Cristina cuando dijo que habría que atar lo que se le paga al fondo a una proporción de las exportaciones. Yo agregaría, pero además teniendo en cuenta que esas exportaciones deben responder a un modelo que no implique pasar más allí de los resguardos que debe haber en el cuidado de los recursos naturales, claro, la explotación racional, etcétera, etcétera, etcétera. No es exportemos de cualquier manera, produzcamos de cualquier manera y hagamos cualquier cosa. Tampoco es eso. Bueno, semana importante, ¿eh? Viaja una comitiva del Ministerio de Economía y eventualmente luego viajará el ministro, ya para, uno imagina, para una firma si hay un acuerdo, pero va a ser interesante seguirlo de cerca. De acuerdo. Carlos, un abrazo grande. Chau, que les vaya bien. Carlos Heller charlando con nosotros.